estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y estamos en la lectura de junio 28, Primera de Reyes, capítulo 20 al 21. So vamos a ir hasta ahí. Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército. Entre ellos había 32 reyes que tenían caballos y carruajes. Y yo creo que la razón por qué dice que tenían caballos y carruajes es que aunque Salomón había hecho famoso los carros y carruajes en Israel, no muchos de los reyes lo tenían. El carruaje para en ese tiempo era como los tanques de ahora mismo, ¿no? Era una tecnología, aunque créalo o no, era una tecnología avanzada que hacía mucho daño, porque si se acuerda, en esos tiempos las batallas eran, el combate era mano a mano. So, atacaron a Samaria y la rodearon. Mandó mensajeros a la ciudad y el rey Acab de Israel para que le dijeran: Ben-Hadad te dice, son mío tu plata y tu oro, tus mejores hijos y tus mejores y tus mujeres más lindas. Y el rey de Israel le mandó a decir: es como si dice su majestad, todo lo que es mío es suyo. Entonces los mensajeros volvieron nuevamente a donde estaba Acab y le dijeron: Ben-Hadad te dice, ya te he dicho que tu oro, tu plata, tu esposa y tus hijos son míos, dámelos. Además, mañana a esta hora mandaré a mis siervos para buscar a toda tu familia. Ellos agarrarán lo que te es más querido, se lo llevarán a sus propias casas. Así que el rey Acab sitió a una reunión con todos los ancianos líderes de su país y le dijo: miren, Ben-Hadad solo quiere hacernos mal. Primero me dijo que le diera a mis esposas, mis hijos, la plata y el oro, y estuve de acuerdo a entregárselos. Todos los líderes y ancianos del pueblo le dijeron: no lo obedezcas ni estés dispuesto a entregársele todo. Así que Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad que decía: dame lo que dijiste al principio, pero no puedo obedecer tu segunda orden. ¿Y cuál era la segunda orden? Se me fue ahorita. Además, mañana a estas horas mandaré a mis siervos para buscar a todos de tus familias. Ellos agarrarán lo que te es más querido y se lo llevarán a tus propias casas. Así que el rey Acab sitió una reunión con todos los ancianos líderes de su país. O le iban a quitar todo lo que él más quería, ¿no? Así Acab le mandó un mensaje a Ben-Hadad que decía: haré lo que tú dijiste al principio, pero no puedo obedecer tu segunda orden. Los hombres del rey de Ben-Hadad le llevaron el mensaje al rey. Entonces ellos volvieron con otro mensaje al rey Ben-Hadad que decía: yo destruiré completamente la ciudad de Samaria. Te protegeré que no quedará nada en la ciudad, ni siquiera para que mis hombres se lleven un puñado de polvo de recuerdo. Que los dioses que hagan algo peor si no lo cumplo. Y el rey de Acab le contestó: díganle a Ben-Hadad que no cante victoria antes del tiempo. Y el rey Adán estaba bebiendo en su carpa junto con los otros reyes cuando los mensajeros volvieron y le dijeron el mensaje a Acab. Entonces el rey de Ben-Hadad ordenó que sus soldados prepararan el ataque y tomaran posición para la batalla. En ese momento llegó un profeta presentándose al rey Acab y le dijo: el Señor te dice, ¿ves aquel gran ejército? Yo, el Señor, te permití derrotarlo hoy, entonces tú sabrás que yo soy el Señor. Acab dijo: ¿a quién usarás para derrotarlo? Y el profeta contestó: el Señor dice, usaré a los jóvenes ayudantes de los funcionarios del gobierno. Y entonces el rey le preguntó: ¿quién debe estar al frente del ejército? El profeta contestó: tú lo harás. Así que Acab juntó a los 232 ayudantes jóvenes de los funcionarios del gobernante, y los dos del ejército de Israel eran total 7,000 hombres. Al medianoche Acab comenzó el ataque, mientras el rey Ben-Hadad y los 32 reyes de los que los ayudaban estaban todavía tomando y emborrachándose dentro de sus carpas. Los ayudantes jóvenes atacaron primero. Los jóvenes del rey Ben-Hadad le dijeron que habían soldados saliendo de Samaria. Entonces Ben-Hadad les dijo: tal vez vienen a luchar, o podría ser que están buscando hacer las paces. Tómenlos con vida. Los hombres jóvenes del rey Acab salieron al ataque con el ejército de Israel. Detrás de ellos, cada hombre de Israel mató al hombre que venía contra él, y los hombres de Siria huyeron mientras el ejército de Israel los perseguía. El rey Ben-Hadad se escapó en el caballo de un carro de combate, y el rey Acab estuvo al frente del ejército y capturó todos los caballos y los carros del ejército de Siria, así que el rey Acab consiguió una gran victoria contra el ejército amorreo. Veamos aquí lo que yo creo que esta es la respuesta de muchas preguntas que nos hacemos. Primero, que no, algunas veces Dios usa gente que son muy malas para atraer la victoria y la honra a Él. Son como movimientos que hace eso. Una nos enseña la misma pregunta de lo que acaba de pasar cuando Dios incita a un espíritu que se levante y que vaya en contra de Acab, ¿no? Y que lo engañe. Mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser Dios tan cruel haciendo que un espíritu se levante y engañar? Porque Dios dice que Él no engaña a nadie y no hace pecar a nadie, ¿no? Pero en este momento vemos cómo Dios algunas veces usa las malas circunstancias para que su voluntad se haga. Nos puede dejar hacer esto. Y una persona tan mala que viene a tener muy buen éxito, ¿no? Porque Dios le está ayudando. Entonces el profeta fue a ver al rey Acab y le dijo: Ben-Hadad, el rey de Siria, vendrá a pelear contra ti la próxima primavera. Así que ve y prepara el ejército para que sea más fuerte y planea cuidadosamente su defensa. Y en este tiempo capturaron, ¿se acuerda?, todos los carros. Estaban un poquito más preparados. Los oficiales del rey de Siria le dijeron: Los dioses de Israel son dioses de montaña, por eso ganaron los israelitas, porque peleamos con ellos en las montañas. Si peleamos en la llanura, veremos que somos más fuertes que ellos. Así que cada uno de los reyes ponga un gobernante en su lugar, juntan un ejército como el que fue destruido antes por la misma cantidad de caballos y carros de combate, y luchemos contra Israel en la llanura, seguramente tendremos la victoria. Ben-Hadad aceptó el consejo e hizo lo que propusieron. Cuando llegó la primavera, Ben-Hadad reunió a la gente de Siria y atacó a Afem para comenzar la guerra contra Israel. También los israelitas habían preparado y equipado su ejército y salieron a enfrentarse contra el ejército sirio. Hicieron un campamento frente a de Siria, comparado con las fuerzas del enemigo. Israel parecía como dos montañas pequeñas de cabras, mientras que los soldados arameos eran tanto que cubrían la tierra. Un hombre de Dios se acercó al rey de Israel con este mensaje. El Señor dijo: Los amorreos dicen que yo, el Señor, soy un Dios de las montañas. Piensan que no tengo poder en los valles, así que haré que tú derrotes de toda esta muchedumbre. Entonces tú sabrás que yo soy el rey en todo lugar. Los ejércitos acamparon el lugar frente al otro por 7 días. Al séptimo día comenzó la batalla y los israelitas mataron a 100.000 soldados de Siria en un solo día. Se imagina 100.000 soldados, 100.000 personas en un solo día. El resto de los soldados amorreos escaparon de la ciudad y Afec, pero la muralla de la ciudad se derrumbó sobre 27.000 de ellos. Ben-Hadad huyó escondiéndose en la casa de casa en casa dentro de la ciudad. Los siervos del rey del arameo le dijeron: Miren, hemos escuchado que los reyes de las naciones de Israel son reyes que respetan los tratados. Vistámonos con ropas ásperas y sogas en el cuello. ¿Se imagina cómo se veían estos reyes? Y salgamos al rey de Israel para que tal vez no nos dejen con vida. Entonces se vistieron de ropa áspera, se pusieron sogas en el cuello, fueron a donde estaba el rey de Israel y le dijeron: Tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que me perdones la vida. Acab dijo: Todavía vive. Él es como mi hermano. Ben-Hadad estaba buscando una señal que mostrara que Acab no lo iba a matar. Al escuchar estas palabras de Acab, los consejeros de Ben-Hadad entendieron enseguida y dijeron: Por supuesto, Ben-Hadad es tu hermano. Acab dijo: Tráigamelo. Así que Ben-Hadad salió a ver al rey Acab y el rey Acab pidió que subiera al carruaje con él. Ben-Hadad le dijo: Acab, te daré las aldeas de mi que le quitó al tuyo y podrás poner negocios en Damasco, tal como hizo mi papá en Samaria. Acab le contestó: Si estás de acuerdo con este pacto, entonces te dejaré en libertad. Así que los dos reyes hicieron un acuerdo de paz y el rey de Acab dejó en libertad a Ben-Hadad. Vimos cómo Dios le da la victoria y él mismo se pone la soga en el cuello, ¿no? Entonces un profeta le dijo al otro: Golpéame. Le dijo esto porque el Señor lo había mandado, pero el otro profeta no quiso. Así que el primero profeta le dijo: Por no haber obedecido al mandato del Señor, te matará un león cuando salgas de este lugar. El hombre salió y lo mató un león. Y el primer profeta encontró un hombre y le dijo: golpéame. Y el hombre lo golpeó tan fuerte que lo hirió, y el profeta se cubrió los ojos con su manto para que el rey no lo reconociera, y fue y esperó al rey. Cuando el rey pasaba por ahí, el profeta le gritó: tu siervo salió de la batalla porque un hombre me encargó vigilar un prisionero. Me dijo que si escapara tendría que dar mi vida por él o pagar una multa de 3.000 monedas de plata. Y mientras tu siervo hacía esto y lo otro, el prisionero desapareció. Y el rey le contestó: tú mismo has afirmado tu propia condena. De repente el profeta sacó el manto de su cara y el rey se dio cuenta de que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo al rey: el Señor te dice, por haber dejado una libertad que yo quería que muriera, morirás tú y en tu lugar de él morirán tú y tu gente. Entonces el rey volvió a Samaria furioso del mal y de mal humor. Interesante, ¿no? Después de esto sucedió que el rey Acab tenía un palacio en la ciudad de Samaria, pero justo al lado del palacio había un viñedo de un hombre jezevita llamado Nabot. Un día Acab le dijo a Nabot: dame tu viñedo para convertirlo en una huerta. Tu viñedo está junto al lado de mi palacio, en un lugar yo te daré un viñedo mejor. Si prefieras, te pagaré el valor del dinero. Nacob le contestó: que el Señor no lo permita, jamás te daré el viñedo, que es la tierra que heredé de mi familia. So, si se acuerdan, en la tradición hebrea, cuando una persona, Dios le daba la tierra, esa tierra permanecía en la familia para siempre. Podía ser que la persona la vendiera, pero a los 7 años él tenía la oportunidad de recuperar la tierra. En el año del jubilí, a los 50 años tenía la oportunidad la persona de que todas las deudas fueran perdonadas, y a los 7 años la persona tenía la oportunidad de volver a comprar su tierra. La tierra nunca pasaba de familia en familia, y la tierra siempre se mantenía, ¿no? Y por eso es que Acab quería esta tierra, porque estaba cerca de su palacio. Él nada más tenía que salir, caminar, y él podía tener sus frutas, y ¿me entiendes? Que el Señor no lo permita. Así que Acab regresó a casa furioso y de mal humor, porque no le había gustado lo que le había dicho Nacab, el hombre de Jez que Jezebel de Jezreel, quien dijo que no le iba a dar la tierra que había heredado en su familia. Acab se acostó y no quería ver a nadie ni comer nada. Ezequiel, la esposa de Acab, entró a verlo y le preguntó: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué te niegas a comer? Acab le contestó: yo le pedí al viñedo a Nabot, el hombre de Ezequiel, le dije que le prepararía un buen precio. Si él prefería, le daría otro viñedo. Pero Nabot quiso darle el viñedo, no quiso dar el viñedo. Jezabel le contestó: pero si tú eres el rey de Israel, levántate y come algo, que yo me voy a encargar de conseguirte el viñedo de Nacob, así que te sentirás mejor. Entonces Jezabel escribió algunas cartas como le fueron, si fueron de Acab, si las selló con el sello real. Entonces se las mandó a los ancianos líderes y a los hombres importantes que vivían en la aldea de Nabot. En la carta ella escribió: anuncia que habrá una reunión para proclamar un día de ayuno. Pongan el lugar de honor a Nacob. Busquen algunos sinvergüenzas que estén dispuestos a decir que Nabot habló en contra del rey y en contra de Dios. Entonces, sacándolo de la reunión y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos líderes y los hombres importantes de Jezebel obedecieron el mandato. Los líderes anunciaron que habría una reunión para proclamar un día de ayuno. A Nacob lo pusieron en un lugar especial antes del pueblo. Entonces dos hombres dijeron que Nabot había hablado en contra de Dios y en contra del rey. Por eso el pueblo sacó a Nabot de la ciudad y lo mataron a pedradas. Entonces los líderes ancianos mandaron un mensaje a Jezebel que decía: Nabot fue matado a pedradas. Cuando Jezabel escuchó que Nabot había muerto a pedradas, le dijo a Acab: Nacob ha muerto, ahora ve y toma posesión del viñedo que tú querías. Así que Acab fue Acab fue al viñedo y tomó posesión de él. Después el Señor habló con Elías, el profeta de Tifsi, y le dijo: Ve a ver al rey Acab en Samaria, el cual estará en el viñedo de Nabot, tomando posesión de él. Dile a Acab que yo, el Señor, le digo: Acab, mataste a Nabot y ahora tomas posesión de su tierra. Y dile esto también: en el mismo lugar que los perros lamieron la sangre de Nabot, allí mismo lamerás tu sangre. Así que Elías fue a ver a Acab, y cuando Acab lo vio, le dijo a Elías: De nuevo me has encontrado, enemigo mío. Elías contestó: Si te encuentro de nuevo, ya que estás dedicado completamente a obrar mal delante del Señor, así que el Señor te dice así: Yo te destruiré y te mataré junto con todos los varones de tu tierra. El Señor aquí está hablando muy derechamente con él. Haré con tu familia lo mismo que hice con la del Jeroboam, hijo de Nabal, y con la del rey Baasa, porque me hiciste enojar y has hecho pecar a Israel. Y también el Señor dice respecto a Jezabel: Los perros devorarán tu esposa Jezabel en la ciudad de Jezreel. A cualquiera de tu familia que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y cualquiera que muera en el campo se lo comerán las aves de rapiña. Nadie se dedicó a orar tan mal delante del Señor como hizo Acab, incitado por su esposa Jezabel. Lo más horrible que hizo Acab fue adorar las estatuas de madera, tal como hacían los amorreos, a quienes el Señor les quitó la tierra para dársela a los israelitas. Después de que Elías terminó de hablar, Acab se puso muy triste, se rompió la ropa, se vistió con ropas ásperas y no comió nada. Hasta dormía con ropas ásperas y andaba deprimido. El Señor le dijo a Elías, el profeta de Tisbe: Veo que Acab se ha humillado ante mí, así que no le causará dificultades mientras viva. Esperaré hasta que su hijo sea rey en su lugar, entonces traeré desgracia a la familia de Acab. A mí, si siendo padre, yo no soy padre, por supuesto, pero si fuera padre y me dijeran de que mi hijo iban a pagar por mis pecados, yo creo que hubiera sido más pesado para mí saber eso, que mis hijos iban a pagar, que yo pagar por mis pecados, ¿no? Pero una persona muy perversa que no le importaba sino salvar su pellejo, y eso lo habló el mismo Satanás cuando dijo: El hombre va a hacer todo lo que él pueda por salvar su pellejo, ¿no? Y él es un indicio de lo que Satanás estaba hablando cuando decía de que un hombre puede llegar a hacer todo lo que él quiera para matarlo, ¿no? Para que no lo maten. Vamos a llegar hasta ahí. Si usted tiene alguna pregunta, por favor vaya a nuestra página mawministries.com. Gracias.